mi amor. Lo he notado, mi doy en tus besos, pero quiero decirte que yo y mi corazón te amará. Lo que siento por ti es amor, gracias a la vida por tenerte. Eres tú mi gran felicidad, compañera, yo te amaré. Bueno, hasta el final. Yo no busco aventuras, mi amor, si lo dulce que tengo eres tú. Iremos adelante, mi corazón, mi compañera. Yo no busco aventuras, mi amor, si lo dulce que tengo eres tú. Iremos adelante, mi corazón, mi compañera. Las palmas arriba, ven las palmas. Pal, pal, pal, pal, pal, pal. Baila, Carlitos. Yo no busco aventuras, mi amor, si lo dulce que tengo. Iremos adelante, corazón, mi compañera. Yo busco aventuras, mi amor, si lo dulce que tengo eres tú.